En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este tiempo de información deportiva en este viernes 10 de febrero de 2017, como siempre desde el 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes. El Elche volverá al sistema habitual, el 4-4-2, para jugar frente a Lucán de Murcia el próximo domingo a las 6 de la tarde. Alberto Toril reestructurará la defensa con la posible entrada de Túñez y Armando como pareja de centrales y Hervías y Borja Valle en las bandas. Planteo volver a lo que hemos hecho siempre, claro que sí, vamos a jugar con 4 atrás. Vamos a jugar porque es lo que hacemos siempre, lo de jugar con 5 ha sido momento puntual y por necesidad. Al final hemos tenido bajas importantes de los laterales, de los jugadores de banda y estamos obligados a cambiar un poco la forma de jugar. No fue bien el día del Girona, el día del Tenerife tampoco no fue tan mal a pesar de la derrota, pero yo creo que como mejor desarrollamos nuestro fútbol y como más vamos a favor de nuestra naturaleza por los jugadores que tenemos es jugando con 4 atrás. El técnico del Elche apela a la afición, al estadio y al calendario para ser fuertes en el Martínez Valero, que eran de los 18 partidos, 10 en casa, se agarra a esto y al fútbol de su equipo. Es un partido muy importante, porque jugamos en casa, porque jugamos contra un rival que está debajo de nosotros y de ganarles pues sería ya una distancia buena más que golaverad. Y porque en casa estamos cada vez mejor. Es decir, tenemos que intentar hacer un fortín del Martínez Valero, intentar que los rivales, como está sucediendo, que todos los que pasan por aquí nos están respetando y si estamos en la línea de últimamente, pues tendremos mucha posibilidad de ganar. Además, creo que tenemos un buen calendario en casa, tenemos que intentar llegar bien posicionados a ese momento que tenemos 2 partidos seguidos, que hasta ahora pues hemos tenido la dificultad también el calendario de acumular 2 partidos seguidos fuera de casa 2 veces, que eso al final también te condiciona. Y ahora pues en breve tendremos 2 partidos en casa, que eso es bueno también. Albácar está descartado. Para la semana que viene ya estará con el resto del grupo. Hay ahora mismo 5 descartes, además de Albácar, Pellegrín por sanción, Pedro, Matilla y Mandy también por lesión. Y benditos problemas los que tiene Alberto Toril, no solo para hacer el 11, sino la convocatoria. El técnico reconoce y además gustosamente de que ha subido el nivel de la plantilla y en definitiva la competencia. Y eso es lo que he solicitado siempre. Y voy a tener que dejar a gente fuera que lo está haciendo bien. Y a gente que no juegue en el 11 que lo está haciendo bien. ¿Y por qué? Pues porque al final el entrenador tiene que tomar decisiones, tiene que pensar cuál es el mejor 11 para este partido y qué recambio nos pueden hacer daño. No es una cuestión si hay jugadores que no jueguen, no es una cuestión de castigo ni nada, es una cuestión de momento, ¿no? Y al final están entrenando bien, todos están en buena disposición y puedes contar con cualquiera. Es decir, por ejemplo, en medio campo los 4 pueden jugar en cualquier momento. Los tira al aire, voy a poner a este y a este, pueden jugar. Es la realidad, pero al final tenemos pequeñas cosas, hace que juegue uno o juegue otro. Bueno, pues un partido que dará comienzo el domingo a las 6 de la tarde. Recordamos que la Federación de Peñas ha organizado esa jornada de convivencia previa al partido desde las 10 de la mañana con un almuerzo sardinada, luego comida, habrá hinchables, en fin. Va a vivirse un gran ambiente hasta que lleguen los futbolistas hora y media antes del partido para animarles en la puerta cero y luego, por supuesto, lo más importante, una vez que comience el partido, para animar desde la grada. A nivel institucional, en estos momentos se sigue celebrando el juicio entre el Elche Club de Fútbol y Eventos Pechina. Eventos Pechina, que sabéis que es la mercantil valenciana que en su día trajo el expresidente Juan Anguix, por el que se firmó un contrato, entonces presidente era José Sepulcre, en 2011, que obligaba a la entidad a compartir el 50% de los futuros traspasos durante 8 años a cambio de 800.000 euros que la mercantil valenciana prestó a la entidad ilicitana. Bueno, pues se está celebrando este juicio y el juez tendrá que dictar sentencia. Veremos cuándo. Lo cierto es que es una situación para el club que veremos cómo acaba. Intentaron llegar a acuerdos en los últimos tiempos. La cláusula de rescisión es de 3 millones de euros. El Elche ha intentado llegar a acuerdos ofreciendo los 800.000 euros, devolviendo los 800.000 más, en este caso, los intereses creados en todos estos años, cerca de 1.300.000 euros, pero su administrador único, Basilio López, hasta el momento no ha querido. Recordemos que en todo este tiempo se han hecho varios traspasos, el de La Roca Sánchez por 6 millones de euros, Sergio León, 1,5 millones, Jonatas de Jesús, creo recordar 750.000 euros y que se sepa, esta mercantil no ha cobrado absolutamente nada. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues si la justicia le da la razón a esta mercantil, el Elche se vería obligado a pagarle esos 3 millones de euros de cláusula de rescisión. Y esto sería verdaderamente una auténtica faena, teniendo en cuenta que rompería el plan de viabilidad del conjunto blanquiverde. Cabe también la posibilidad de que esa deuda sea ordinaria, que podría transformarse, capitalizarse deuda por acciones o la quita del 65% y la espera de 10 años. En fin, al final será el juez el que tenga que dictar sentencia y veremos quién sale beneficiado de esta sentencia. También repasaremos la agenda deportiva del fin de semana y es que tenemos un programa comprimido en estos momentos, 1:30, en directo y al contado, si lo escuchas en redifusión, 1 hora más. Saludos, buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. Footcoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Footcoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. Footcoach 10 Formación. Ya ha abierto sus puertas The Game Factory. Salón de juegos, apuestas deportivas, coctelería, pantalla supergigante, todo lo que puedas imaginar en The Game Factory. Te esperamos en Avenida de Crevillent 15 de Elche. The Game Factory. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Llega el fin de las rebajas a Hogar Mobiliario. Por renovación de exposición, vacían la tienda. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación, están que lo regalan. Las oportunidades son únicas. El estilo más vanguardista a precios insuperables. Esta es tu gran oportunidad. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El domingo a las 6 de la tarde, el Elche se enfrenta al UCAM de Murcia. En la ida empataron a 1. Se adelantó el equipo ilicitano con gol del central, del defensa central, creo que era Hernández, Fran Hernández del conjunto pimentonero. Empató luego el UCAM de Murcia. Ahora mismo UCAM tiene 27 puntos, es decimoséptimo. Marca junto al Córdoba la zona de salvación. Están a 2 puntos del descenso, a 3 del Elche y, en consecuencia, a 8 del playoff. Es decir, el UCAM está en plena huida del descenso. Desde la llegada de Francisco, cuando destituyeron a su primer técnico, José María Salmerón, las cosas le han ido bien. Solo llevan una derrota y fue frente al líder, el Levante, y fue al principio. Ahora llevan 5 partidos sin perder. Vienen de ganar 1-0 al Sevilla Atlético. Y es un equipo que, bueno, pues en teoría va a esperar con mucha intensidad, es atrás para buscar las contras y no va a ser sencillo el partido. Pero el Elche necesita, si quiere aspirar a algo más que a la permanencia, necesita ganar y seguir más o menos fuerte, esperemos que más que menos, en el Estadio Martínez Valero. El UCAM de Murcia lleva 25 goles a favor, el Elche lleva 7 más. Pero el UCAM de Murcia ha encajado menos goles que el Elche. Para eso tampoco hay que sudar mucho, porque el Elche es el segundo equipo más goleado. El UCAM lleva 31 goles en contra, el Elche 3 más, 34. Fuera de su estadio, UCAM ha ganado en 2 ocasiones, ha empatado en 5 y ha perdido en 4. Ha marcado fuera de casa 10 goles y le han hecho 16. ¿Y el Elche cómo está para este partido? Pues recordábamos ayer la posible alineación muy rápida, arriesgándonos porque va a haber muchos cambios. Yo creo que va a haber 4 caras nuevas, que serían Túñez y Armando como centrales, Borja, Valle y Hervías como hombres de banda, con un equipo formado por Juan Carlos, línea de 4 con Iriondo lateral izquierdo, Correa lateral derecho, por Pellegrín entraría Túñez y Armando también por decisión técnica, en el centro del campo Fabián junto a Dorca. Podría ser también Alex Fernández en vez de Fabián, pero yo creo que va a ser Fabián como canalizador del juego, Frankie Verde. En las bandas Hervías y Borja Valle. Y arriba estarían Nino y Guillermo. Esa es nuestra apuesta. Es difícil acertar, ¿eh? Porque Toril no ha repetido prácticamente en lo que llevamos de liga ni una sola vez. ¿Detecta Toril como decían los futbolistas esta semana, que están con rabia, que están con ansias después de la derrota frente al Tenerife. Sí, sobre todo a principio de semana, ¿no? El jugador estaba un poco más cabizbajo por la derrota, por cómo había sido, pero yo creo que a partir del miércoles ya hubo un cambio y la gente ya está con ánimo, con ganas de que llegue el partido del domingo. Jugamos en casa y ahí nos estamos mostrando fuertes, por lo tanto con toda la confianza del mundo para hacerlo bien. Aparte, cada vez es más complicado para mí porque veo que el nivel sube. Y eso es bueno. Cuando el nivel sube y el míster tiene complicado el 11 o incluso la convocatoria, siempre es bueno para el equipo. Y es que como la semana pasada va a tener que hacer bastantes descartes, 5. Viendo hasta el momento las apuestas de Toril, no es de extrañar que esos 5 fuesen Sorikawa, Leomar, Hugo Fraile, Eldin y uno de los centrales. Tiene toda la pinta. De todas formas, seguro que nos equivocamos y ahí puede variar. Pero no creo que varíe mucho. Lo que sí está claro, como ya suponíamos, es que Edu Albacar, que hoy ha hecho el primer entrenamiento de la semana con el grupo, pero ha sido un entrenamiento muy suave de viernes, de vóley y fútbol, pues está descartado para jugar. Esperará una semana más. Edu lleva solo, hemos hecho hoy trabajo de recuperación y poco más, muy poquito. Y Edu, pues es el primer día. Prácticamente yo creo que para la semana que viene ya estará disponible. En cuanto a los demás, salvo Pedro y los de larga duración, las lesiones de larga duración de Mandy y Matías, están todos disponibles. Menos Pellegrín, claro, que está sancionado. Los demás podemos contar con todos. Con Túñez y Malonga esta semana les ha venido muy bien para meterse en la dinámica del grupo y para entrenar y coger mejores sensaciones, y están disponibles. Disponibles, por tanto, Túñez y Malonga. Da la sensación de que Túñez, luego se lo preguntaríamos más directamente, puede o tiene bastantes opciones de entrar en el 11 titular en un partido muy importante. Es un partido muy importante porque jugamos en casa, porque jugamos contra un rival que está debajo de nosotros y de ganarle pues sería ya una distancia buena más el gol a Berat. Y porque en casa estamos cada vez mejor, es decir, tenemos que intentar hacer un fortín del Martínez Valero, intentar que los rivales, como está sucediendo, que todos los que pasan por aquí nos están respetando, y si estamos en la línea de últimamente, pues tendremos mucha posibilidad de ganar. Además, creo que tenemos un buen calendario en casa, tenemos que intentar llegar bien posicionados a ese momento que tenemos dos partidos seguidos, que hasta ahora pues hemos tenido la dificultad también el calendario de acumular dos partidos seguidos fuera de casa dos veces, que eso al final también te condiciona, y ahora pues en breve tendremos dos partidos en casa, que eso es bueno también. Sí, es que es un partido importante, ya hemos hablado nosotros y el partido requiere máxima atención, pero jugamos aquí en casa. Al final, lo que digo, en casa estamos bien, delante de nuestro público, que espero que nos ayude y acuda al estadio, pues hemos dado muy buenas sensaciones y esperemos volver a dar, ¿no? Aquí los rivales que vienen al final se encuentran un campo grande, un equipo como el Elche que trata de dominar y de generar muchas posibilidades de gol, y es difícil defendernos porque el campo es grande y hay que cerrar muchos espacios para defendernos bien. Hasta ahora siempre hemos generado ocasiones y esperemos tener un poquito más acierto. Y es que aquí se le estaba preguntando precisamente por el tema de los errores que están lastrando al equipo. Por eso el técnico se le insistía y deja claro que hay que, y este es un mensaje directo a los futbolistas, vivir el partido concentrados los 90 minutos, que es momento más que de hablar, de actuar. Al final, en la charla muchas veces sucede las mismas cosas. Llevamos ya repitiendo 4, 5, 6, 7 veces las mismas cosas. Y ya es cuestión de actuar, ¿no? Es cuestión de estar más concentrado, de vivir más el partido. Al final son situaciones tan puntuales que yo creo que se pueden corregir y debemos vivir el partido, los 90 minutos, vivir todas las situaciones que suceden y que puedan suceder, anticipar a lo que pueda suceder, ¿no? Al final pues tenemos esos momentos que no nos permite estar metidos al 100%, ¿no? Y eso es lo que tenemos que corregir, estar más metidos, vivirlo desde el minuto uno. Más preguntas que le hacíamos al técnico blanquiverde sobre el jugar con su sistema más habitual, el 4-4-2, y confirmaba que sí. Me planteo volver a lo que hemos hecho siempre, claro que sí, vamos a jugar con 4 atrás. Vamos a jugar porque es lo que hacemos siempre, lo de jugar con 5 ha sido momento puntual y por necesidad. Al final hemos tenido bajas importantes de los laterales, de los jugadores de banda, y estamos obligados a cambiar un poco la forma de jugar. No fue bien el día del Girona. el día del Tenerife tampoco no fue tan mal, a pesar de la derrota, pero yo creo que como mejor desarrollamos nuestro fútbol y como más vamos a favor de nuestra naturaleza por los jugadores que tenemos es jugando con cuatro atrás. Pues evidentemente es, yo creo que tirar de lógica y de sentido común. Esta plantilla está hecha un poco a imagen y semejanza de lo que ha pedido Alberto Toril, que es para jugar un fútbol más de creación, de posesión y de llegada, con futbolistas ofensivos. De hecho, en el mercado de invierno se ha cansado de pedir jugadores de ataque. Al final lo de Túñez lo explicó diciendo que se dio una buena oportunidad en el mercado y como metían o encajaban tantos goles, entendieron que era una buena opción. Pero él siempre ha pedido jugadores de ataque y ahí están los ejemplos. Fabián, centrocampista ofensivo, organizador, Borja Valle, un media punta segundo delantero y Dominic Malanga, un delantero. Está claro que con este equipo, con estos jugadores, con este perfil y con el trazo y la filosofía que imprime Toril, jugar a defender, jugar a especular, jugar con tres centrales, pues como que no calza bien, ¿no? Es como si metieses el pie y siempre tienes una china en el zapato. Una vez te puede dar resultado, y dio resultado como dio, con aquel gol en el minuto 87 de Robert Correa, de un defensa, y fallando el portero. Pero está claro que no se identifica con ese, y yo creo que además, con ese sistema, y creo que además hace bien. Dicho esto, con la manera de jugar que tiene, o que en este caso transmite Toril, tiene que encontrar la fórmula definitiva para ser más equilibrado y no encajar la barbaridad de goles que está encajando. Enfrente, el UCAM de Murcia, que desde la llegada de su técnico Francisco, ex del Almería, tanto como jugador como entrenador, está mejorando considerablemente los números. Bueno, yo creo que es un equipo que trata de estar un poquito más altos para defender. Con el entrenador anterior, con Salmerón, defendían un poco más atrás y esperaban mucho el error del rival para hacerles daño. Creo que ahora trata de defender 15 metros más adelante y luego pues tiene jugadores rápidos y dinámicos arriba, ¿no? Yo creo que ellos van a vivir un poco del contragolpe, de dejarnos un poco que nosotros llevemos el control del juego y ellos con ataques rápidos y buscando verticalidad pues intentarán hacernos daño. A vueltas con la típica pregunta que le llevamos haciendo desde hace semanas, no, meses. El tema de los errores defensivos sigue buscando soluciones. Dos formas de errores. Los que te lo genera el contrario, que son la mayoría de los goles, o los que tú mismo te lo generas. Y esos son los que hacen daño. Al final, las últimas situaciones han sido así. Los que tú mismo te generas. Si analizas todos los goles, son errores. Pero es lo que te digo, si es porque el contrario te lo genera, oye, pues no puedes hacer nada. Pero tú mismo sí lo puedes evitar y en eso estamos, en intentar estar más concentrado en las situaciones definitivas. Son situaciones puntuales que se nos va el partido. Esa es la realidad. No, bueno. Bueno, pues ahí está el entrenador y el cuerpo técnico está tratando de buscar soluciones a eso. Es decir, por eso modificamos muchas veces la parte de atrás. Al final tratamos de buscar esa solidez, quién nos da esa solidez o ese empaque, porque al final el fútbol es un deporte colectivo, pero son acciones individuales, son acciones de duelos. Al final, cuando Hervías o Borja Valle encaran a su lateral, no piden ayuda de nadie. De la misma manera, al contrario, ¿no? Al final, es verdad que hay que tener ayudas defensivas, pero también las acciones decisivas, tenemos que salir victoriosos en los duelos. Eso es lo que buscamos un poco, a ver si mejoramos en esos aspectos. Y a falta de 18 partidos, viendo la tabla, el Elche a 5 del playoff, a 5 puntos del descenso, misma situación, el objetivo sigue estando claro. Pero es que hay muchos equipos que piensan igual, es que está siendo muy complicado, estamos todos muy juntos en puntos y sabemos que una racha muy negativa te puede hacer meter abajo, de la misma manera que una racha positiva te mete arriba. Por lo tanto, yo creo que hay que tener calma e ir sumando partido a partido y cuando llegue el final, pues intentar estar bien colocado y llegar en las mejores condiciones posibles, de forma, de jugadores sin lesiones, con las ideas más claras, con fútbol, porque al final yo creo que el equipo que tiene fútbol, al final, consigue meterse arriba, porque no es lo mismo ir al partido a ver qué pasa que ir a ganar el partido. Si tú tienes que ir a ganar el partido y tienes fútbol, al final es más fácil que ganes, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, ir crecer y bueno, y tenemos 10 partidos aquí, que parece que no, pero es importante jugar 10 partidos en casa y no al contrario, y no jugarlo fuera. A mí la filosofía me encanta. Otra cosa es que la pueda llevar a práctica. Y la suele llevar a práctica en el sentido de jugar al fútbol muchas veces mejor que el rival. El problema es que ese mejor juego, más vistoso, no se traduce muchas veces en victorias, que ahí es donde te falta, donde no llegas, donde no te alcanza. Pero tiene toda la razón. No es lo mismo en la recta final o en una temporada ir a verlas venir, ir a ver qué pasa, que es un poco lo que nos sucedió el año pasado una vez que se sumaron los 50 puntos, que ir a ganar los partidos. Porque el Elche tiene jugadores para ello. Tiene fútbol, tiene gol. Ya sabemos todos cuál es su pecado. Los goles en contra. Vamos a ver si por fin da con la fórmula. Dicen que más tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, pues todavía hay tiempo, mucho tiempo todavía. Y en ese sentido reconoce que ahora está mucho más contento porque hay más nivel, hay más exigencia, hay más competencia con la llegada de los nuevos. Y eso es lo que he solicitado siempre. Y voy a tener que dejar a gente fuera que, pues que lo está haciendo bien. Y a gente que no juegue en el 11 que lo está haciendo bien. ¿Y por qué? Pues porque al final el entrenador tiene que tomar decisiones, tiene que pensar cuál es el mejor 11 para este partido y qué recambios nos pueden hacer daño. No es una cuestión si hay jugadores que no jueguen, no es una cuestión de castigo ni nada, es una cuestión de momento, ¿no? Y al final están entrenando bien, todos están en buena disposición y puedes contar con cualquiera. Es decir, por ejemplo, en medio campo los cuatro pueden jugar en cualquier momento. Los tira al aire, voy a poner a este y a este. Pueden jugar. Es la realidad. Pero al final tenemos pequeñas cosas, hace que juegue uno o juegue otro. Tienes razón, pero eso es competencia, porque efectivamente, ahora mismo Dorca, Fabián, presumiblemente van a jugar, Ale Fernández y Pelayo no lo van a hacer, si es que pone a Dorca y a Fabián, y hace poco eran titularísimos, es decir, que eso eleva la competencia, y más si los que no juegan aprietan en los entrenamientos. Fíjate el tema de los centrales, si pusiese a Túñez y Armando, José Ángel y Josete, que han sido titulares en los últimos partidos, se caerían, pero es que incluso uno de ellos podría hasta no vestirse. ¿Y eso es que pagaría los platos rotos de Tenerife? Yo creo que no. Es simplemente que cambia de sistema, le sobran centrales, juega en casa y apuestaba por lo que él entiende que es mejor para el equipo. Y es que con estos mimbres se puede dar definitivamente ese paso al frente que todo el mundo lleva demandando. Intentaremos ganar en casa y la semana que viene ir a Lugo y afrontarlo también con la gana de ganar, pero es lo que hablamos. Al final es ir sumando, estar bien colocado, no distanciarnos mucho de arriba, intentar distanciarnos de abajo y poco a poco, pues yo creo que llegará ese momento que estemos todos muy bien, que Pedro esté bien. Pues, y Pedro, no hay que olvidar que lleva 2 meses ya fuera del equipo, que es una baja importante también para nosotros. Edu tampoco disponemos de él, que es un jugador específico en el balón parado, por ejemplo, que también nos da muchas cosas. Bueno, cuando estemos todos yo creo que creceremos y estaremos cerca, seguro. Dos últimas, Lorenzo, y para terminar... Pues las dos últimas son la penúltima. Si Túñez puede ser titular. Tiene posibilidades de jugar. Está en disposición, viene preparado. Es verdad que no compite desde principio de enero o últimos de diciembre, pero es un jugador ya experimentado y está preparado para jugar. Mañana decidiremos quién son los que juegan, pero posibilidades como el que más. Y la última es que sobre el tema arbitral, el otro día frente al Tenerife podía haberse quejado de un par de acciones muy perjudiciales para el Elche, la entrada de Camil, que fue posiblemente tan roja como la de Pellegrín, y el Tenerife con 0-0 se hubiera quedado con un hombre menos, y sobre todo la mano que supone el primer gol. Se acomoda claramente a Matt con la mano y marca el primer gol. Lo que pasa es que, claro, los errores defensivos fueron tan de grueso calibre, pues que da como un poco de apuro quejarse, ¿no? De todas formas, Toril reconoce que él no suele quejarse a los árbitros. Si me veis, yo normalmente no me quejo del árbitro y siempre trato, cuando acaba el partido, trato de saludarles porque creo que hacen su trabajo, se equivocan o no se equivocan, son humanos como todos. Pero sí es verdad que, bueno, hemos tenido situaciones que no han sido favorables a nosotros. Esperemos que en algún momento podamos jugar contra 10 o hemos tenido muchas cejas rotas, con muchos puntos, ¿no? Son acciones que al final, en un momento determinado a lo mejor, pues el jugar contra 10 es determinante, como ha sucedido en algún partido. De momento yo creo, algún partido, en el día del Rayo me parece que Micus, pero poco más, ¿no? Bueno, situaciones que al final te pueden ayudar en un momento determinado. A ver si, por lo menos yo no pido que nos quiten, pero que no pido que nos den, pero que no nos quiten, que sean buenos árbitros, ¿no?, en las decisiones. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloye Sort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Y precios especiales en Cafetería Gintonería. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto a Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Este domingo, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el partido Elche UCAM Murcia con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano e Hijos, Novo Center, IFA Caramanin, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, La Vieja Destilería, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10 Formación, Autosuspensión Eduardo, Metaconfort Suelo Radiante, La Osa Jardineros, Hipo Networks Internet y Telefonía, Paquito Rentacar, Punto Penalti y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 5:30 de la tarde, ¡Marcador! Nights when we kept dancing, changing all our plans, making every day a holiday. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Ya os decía al principio del programa que estaba finalizando el juicio por el tema Elche Club de Fútbol Eventos Pechina, la empresa que tiene el 50% de los derechos de los traspasos del club. Y bueno, pues ha terminado hace unos minutos. El caso queda visto para sentencia. El Elche Club de Fútbol ha tratado de mostrar que fue un préstamo y no una cesión de derechos de traspaso. Esto también lo ha defendido no solo el club, sino Carlos Pérez, el administrador concursal, mientras que el abogado de Eventos Pechina ha dicho que, bueno, lo que cuenta aquí es lo que pone el contrato, y el contrato lo que pone es que hay que repartirse el 50% de los derechos de traspaso de cualquier futbolista. Y recordamos que ya ha habido varios. Carlos La Roca Sánchez, que fue el más cuantioso, Jonathan, Sergio León o incluso Cristian Herrera. Carlos Pérez, el administrador concursal, ha dicho ante el juez que va a pedir responsabilidades al expresidente Juan Anguix por querer beneficiarse personalmente de su gestión. En este juicio ha estado el administrador único Basilio López, aunque no ha declarado. Recordamos que en principio Juan Anguix formaba parte de esta mercantil, pero luego quedó como propietario único, como administrador único de Eventos Pechina, Basilio López, con el que se ha intentado llegar en diferentes momentos a un acuerdo para rescindir, y siempre se han remitido a la cláusula de rescisión de ese contrato de 3 millones de euros. Y bueno, pues lo cierto es que, como digo, queda visto para sentencia. Por cierto, han estado el expresidente y exdirector general, José Sepulcre y Antonio Rocamora, declarando en este juicio del Elche contra Eventos Pechina, o Eventos Pechina contra el Elche, que, bueno, pues como digo, queda visto para sentencia. Veremos qué es lo que sucede ahora. Si la justicia da la razón a la mercantil, el club franjiverde se vería obligado a añadir presumiblemente esos 3 millones de euros a su deuda, lo que, bueno, pues dejaría una situación muy complicada para sacar adelante en este convenio de acreedores, a ese plan de viabilidad. Luego está la otra posibilidad de que la deuda sea considerada pues como crédito ordinario y tendría que exponerse a la capitalización o a la quita del 65% y la espera de 10 años. En fin, al final va a ser el juez el que tenga que decidir. En el fin de semana nos deja también la agenda deportiva. Bueno, antes de que se me olvide, recordar la jornada de convivencia que se va a vivir desde las 10 de la mañana en el Estadio Martínez Valero, en los aledaños, enfrente, en la zona de aparcamiento. Las Peñas del Elche tienen esa cita para celebrar esa primera jornada de convivencia. El evento va a comenzar a las 10 con un almuerzo sardinada, seguirá a las 12 y media con un acto conmemorativo de las Peñas, luego a la 1 y media concurso de paellas, actuaciones en directo, en fin, lo van a pasar francamente bien. En el fin de semana, recordar que en Tercera División el Elche Ilicitano juega en Xàtiva el domingo a las 5 de la tarde. En División de Honor el Elche recibe al Levante mañana a las 3 de la tarde en la Ciudad Deportiva, y el Kelme recibe al Albacete mañana sábado a las 4 y media en el Polideportivo Altavix. En Liga Nacional Juvenil, Elche B, Club de Fútbol Giria, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva, y Villarreal B, Celtic Elche, mañana sábado a las 6 de la tarde en Villarreal. En Segunda División Femenina, el Elche recibe al Aldaya, Unión Deportiva Aldaya, el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo de Altavix. En Fútbol Sala, Segunda División Masculina, el Elche Club de Fútbol Sala juega en Puerto Llano, en Ciudad Real. Puerto Llano, Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 6 de la tarde. En balonmano, en la División de Honor, el Vera Vera recibe al Elche Mustang mañana sábado a las 6 de la tarde. Y en Primera Estatal, el Elche Vulcanizado Álvaro Lora recibe al Eivissa el sábado mañana a las 6 de la tarde en Carrús. En baloncesto autonómica masculina, Club Baloncesto Ilicitano, Club Baloncesto O'Neill, mañana a las 6 en la UMH. En waterpolo segunda nacional masculina, el Club Waterpolo Elche recibe al Portugalete mañana a las 6 en el pabellón Esperanza Lag. En primera territorial de rugby, el Elche Club de Rugby Unión recibe a Les Abelles el domingo a las 11 y media en la Ciudad Deportiva. Y recordamos dos eventos. Este fin de semana, octavo trofeo de baile deportivo Dama de Elche, el domingo a las 12 desde las 10 en el pabellón Esperanza Lag. Y la segunda carrera contra el cáncer de AEC, el domingo a las 12, el domingo 12, la salida es a las 10 en la Plaza de Bikes. Pues con este calendario completo del fin de semana lo dejamos aquí. Recuerda, el domingo desde las 5 y media, si quieres, si lo consideras oportuno, puedes sintonizarnos a través del 101.4 para la retransmisión del partido Elche-UCAM-Murcia. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.